¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a dar regalos. ¿Qué les parece si damos regalos espirituales? Que sea conclusión de la conferencia. Le digo, oye, les mandaron a hacer regalitos. Pero es el día de la madre. Pues ni madre, vamos a regalar. ¿Sí? No necesitamos que sea el día de la madre para hacer regalos. Vamos a hacer regalos el día de hoy. Creo que vale la pena. Bien, entonces, ¿de qué tenemos que perdonar? Señores, la circunstancia. Otra vez. Todo el mundo me dice, Miguel Ángel, para ti es fácil decir cambia, porque tú no estás en mi lugar. Señores, ¿quién tiene la circunstancia ideal? A ver, ¿quién? Es más difícil desarrollar un empresario en México que en Estados Unidos o que en Europa. Aquí hay que, realmente hay que tener ingenio, imaginación, realmente tener mucha improvisación para hacer empresa. Obviamente en otros países del mundo tienes unas facilidades enormes, te ponen los teléfonos a la hora de solicitarlos, te das de alta en una hora, pues no tienes bronca. Aquí date de alta, ya te quieres dar de baja entrando, ¿sí? Ya estoy en la madre, ¿en qué me metí, man? ¿Sí? Entonces, un lío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La no hay circunstancia ideal, ni para iniciar un negocio. Pero, ¿cuándo la gente se casa? ¿Nos casamos en la circunstancia ideal? Una vez me decía mi hija, oye, papá, ¿cuándo se casa uno? Y le contesté, cuando te atropellan, mamacita. Sí, con dinero, sin dinero, con trabajo, ¿te casas o no? Y, oye, claro, chao, sí, ahora que tenga mi departamento, no los han atropellado. Señores, ¿hay otra forma de vivir? Imagínate qué maravilla estar enamorado. Se te hace el estómago así, brincas, te arreglas, andas alerta, ¿no? Y enamorado de tu trabajo, y enamorado del día, y enamorado de la belleza, y enamorado de una flor, y enamorado de todo. O sea, vive enamorado. Los grandes enamorados de la historia. Francisco de Asís, por ejemplo. Teresa de Calcuta. Enamorados. Increíble, Gandhi, enamorados. Todos ellos son unos enamorados de pasión, ¿eh? No podían vivir sin su amor. Por eso la gran importancia de entender, no hay circunstancia ideal. Y luego viene el cuerpo, ¿eh? Hay gente que no se perdona el hardware que le tocó. Pues sí, desafortunadamente, pues, a mucha gente a mí me confunde con sueco. Sí, ríanse, ahora sí me quedo. ¿Sí? Alto, rubio, ojos azules, chopa adelante, ¿no? Pues no. No te tocó el hardware que hubieras deseado. Pero en vez de empezar a ser. Bueno, yo he visto niños de 2, 3 años con el pelo pintado, de rubio. Pero ay, qué chulo güerito. Porque en México todavía sigue siendo un valor importante el color de la piel, ¿sí o no? Ay, nació prietito, ya se jodió. Que ya es güerito. No, ya la hizo. Aunque sea desabrido y feo, ¿sí? Pero ya la hizo. Entonces, ¿qué sucede? Seguimos todavía. Hay que perdonar que el cuerpo. Y el último, ¿eh? El último perdón, que es aquí mi mayor herejía que les voy a decir esta mañana y que además me fascina hablar de esto, perdonar a Dios. Entonces, pobre Diosito, con eso del rayo mortal, esas pendejadas del cielo bajan, ¿sí? Pobrecito Diosito, o sea, se murió de cirrosis de tanto meterle al pomo. Ya estaba de Dios. Imagínate a nuestro Señor llevando el pomo todos los días. Ahora, mijo. Entonces, ¿qué sucede? Señores, tenemos que perdonar a quién? A Dios. De veras, ¿eh? Como que sacarlo de la jugada, decir, Diosito, ya, o sea, como que este es asunto mío, ¿sí? Si me voy a morir de cáncer es porque yo me la estoy tomando, ¿sí? Ya, si me roban el coche, por pendejo, o sea, no lo tenía asegurado, o sea, punto. O sea, no lo aseguraste, ah, ya estaba de Dios, imagínate. Tu agente de seguros, aquí está Montalvo, ¿sí? Podía ser Dios, mi querido Montalvo, ¿sí? Gracias a Dios estaba asegurado, ¿sí? No, estaba gracias al Señor que fue a asegurar el coche. Entonces, ¿qué sucedió? Señores, vamos a perdonar a Dios. Y el perdón, y de verdad, es algo que es muy importante. Llega un señor, pues una metáfora. Imagínate que en tu casa llega hoy en la noche un personaje. Abres la puerta, es un ser así iluminado, y te dice, perdón, ¿quién es usted? Y te contesta, soy el perdón. ¿Podría pasar? ¿Le podría ayudar en algo? No, pues yo creo que sí. Nada más que siempre vengo con un amigo. Me tiene que dar permiso de entrar con él. ¿Y cómo se llama su amigo? Olvido. Olvido. El perdón consiste en no volver a recordar. Y algo que es fundamental que te dice olvido. Y si no cambias de actitud, no has perdonado. Nadie que te lo perdono, ¿eh? Pero no se me olvida. Vamos a ver la salida, cabrón. ¿Sí? Y para eso las mujeres son especialistas, ¿eh? Se les... No, hombre, lo almacenan. ¡Qué bruto! Acuérdate, ¿sí? Con la chava que andabas hace 22 años. Y hasta se murió la pinche chava esa, ¿no? Pero... Y lo que nos regaló tu mami el día de bodas, ¿te acuerdas? Pinche vieja vara, ¿sí? cambia de canal, cámbiate de canal, no estés ahí, te estás haciendo daño. Y el que no se, escuchen bien, por favor, el que no se lleva bien consigo mismo, tiene problemas. Tienes que aprender a llevarte bien, ¿con quién? Contigo. Haz las paces contigo, haz la armonía contigo, mantén la paz contigo, que es fundamental. Entonces, señores, entramos el último paso, el camino a la plenitud. Camino a la plenitud, llevamos uno, que es vocación, dos, que es la misión, tres, perdón, número cuatro, compromiso. Señores, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo comprometernos? Yo no sé si conocen a alguien de casualidad que hizo un compromiso en Año Nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí, ya no vuelvo a fumar. ¿Sí? Ya, ¿sí? Y a los tres días, ¿cuántos ven corriendo en la mañana, el día 2 de enero, ¿sí?, haciendo ejercicio? ¿Sí? ¿Al mes cuántos hay? ¿Y a los tres meses cuántos quedan? A las 6 de la mañana, uno que no salió a correr está llegando a su casa, yo creo. ¿Sí? Ya, se acabó. ¿Qué hacemos cuando compramos un billete de lotería? Compramos el billete, lo guardamos y empezamos a pensar cómo lo vamos a gastar. ¿Sí? Ya sabemos qué vamos a hacer con él, pero inmediatamente, en automático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de que nos vamos a ganar la lotería. Vamos a imaginar que compramos hoy un billete de lotería. Saliendo ahorita aquí de la conferencia, está el billetero, y como siempre les digo, oiga, jefe, este es el bueno. Le digo, pues quédate con él, güey. O sea, pues como ¿para qué lo vendes? O sea, imagínate, te vendo el bueno. O sea, bueno, este es el bueno, patrón, llévese el patrón. Mire, 3, 6, 9, 18, es el bueno. Termina en 8. Pues a ver, démelo. Sacas tu lana y obviamente sales con tus tragos. A tu compadre le das la mitad, repartes la fortuna, ya sabes, ¿no? ¿Sí? Pero ahora no, ahora agarraste todo el billete completito, los dos enteros, completo el premio, pues te lo guardas en la bolsa. Te vas, mañana, pues, creo que fue a Fútbol México hoy al rato, y luego mañana pues, es domingazo, sensacional. Pues el billete se te borró de la cabeza, el billete, ya como que no lo viste. El lunes, imagínate que te levantas temprano, te subes a tu automóvil, te llega el periódico a tu casa, te subes el periódico como siempre, porque sabemos que el periférico, la Ciudad de México es una ciudad de primera, nunca puedes meter segunda, entonces te vas leyendo el periódico en el camino, ¿sí?, vas muy a gusto. ¡Ah, claro! ¡Te acuerdas el billete! Entonces lo buscas y ahí está en el saco, abres la página y empiezas a revisar los números. ¡Sorpresa! Tu número es el premiado. Ganaste la lotería. 200 millones de pesos, 20 millones de dólares. Te has hecho un pendejo en el coche, si no lo crees, ¿sí? El claxon, te mientan la madre. No. Obviamente, agarras el billete, lo escondes y para que no vaya a ser la de malas de que te lo vayan a quitar, ¿no? Lo guardas en un lugar seguro, estratégico, ¿sí? Obviamente, en la primera, teléfono, te bajas, anda tu celular, a la oficina, ¿no? Jefe, hoy no voy a trabajar. ¿Se siente usted enfermo? Sí, usted me enferma, pendejo. Dios, se acabó. No vuelvo a hablar con usted. ¿Eh? Conexión inmediata a la casa. ¿Sí? Vieja, me saqué la lotería. Hazte las maletas. Nos vamos de vacaciones. No, ni madre, te vas de la casa. ¿Sí? O sea, segundo paso. ¿Sí? Tercer paso. ¿Sí? Llegas a tu casa. ¿Sí? Llegas a tu casa, obviamente pones música, sacas una botella de Bleu de Clicquot, de champaña, tus coñacs, sensacional. ¿Yo? ¿Sí? Se destapó, ¿eh? Se destapó, ¡pac! La champaña y a celebrar, caray, feliz de la vida. ¿Cómo vas a disfrutar tus 20 millones de dólares? De pronto, alguien toca la puerta en tu casa a esas horas. ¿Quién es, carajo? A esta hora. Coño, qué maneras de interrumpir. ¿Quién es? Vengo por ti. Es hora de que me acompañes al más allá. La muerte, carajo. ¿Eh? Oye, no seas ojete. Oiga, no, oye. Son 200 millones. Lo siento. Yo no puedo esperar. Oye. Es ahora o ahora. No hay alternativa. ¿La mitad? ¿Mita y mita? Ya. ¡No! Bueno, 90 millones. ¿Te parece bien? ¡No! ¡Qué genio, carajo! Bueno, no, hacemos una cosa. Te dejo todo, pero unos minutos, por lo menos, ¿sí? ¿Va? Solo 5 minutos y vengo por ti. De inmediato tomó papel y lápiz y escribió lo siguiente. Para aquellos que puedan llegar a leer esto, vivan la vida intensamente aquí y ahora. Pues de tanto pensar en el mañana, se pueden quedar en su intento sin mañana y sin vida. Lo único real es el presente. Aun cuando todos debemos tener un proyecto y debamos luchar por realizarlo, siempre corremos el riesgo de dejar pasar el presente. El momento de ser feliz es ahora. Debemos aprender a vivir, pues la mayoría de la gente vive tan angustiada por su futuro y con tantas cargas del pasado que se pueden graduar en el arte de no vivir. Hoy estamos aquí y ahora. Esta es la única certeza que poseemos. Aprendamos a estar y sin esperar, atrevámonos a ser felices. La vida se nos va y de una cosa debemos estar seguros: jamás volverá. Debemos disfrutar la primavera y no esperar el invierno para acordarnos de la luminosidad de los días que perdimos y que ya nunca regresará. Y como punto final, piensen que el único equipaje que nos podemos llevar es el aroma de la felicidad que damos a otros y a nosotros mismos. Concluida su carta, le dio la mano a la muerte y, dando un último vistazo a su casa y con un profundo suspiro de nostalgia, se alejó con la muerte hasta que la oscuridad los envolvió. A partir de hoy, señores, tenemos que aprender a ser felices hoy. Hoy es tal vez nuestra última oportunidad y vivamos hoy intensamente nuestro día. Bien. Señores, nada más anote también nuestro portal, ya imagino que todos lo tienen, cornejoonline.com, www.cornejoonline.com, la cual va a tener la característica de que van a poder ustedes cursar, si lo desean así, toda la maestría en tiempo real o en tiempo diferido. Las clases que se están dando en nuestra sede aquí en Polanco, pues se subirá a la red todos los meses, todas las clases, no solamente las mías, sino las del claustro profesoral. Entonces tendrán un acceso muy libre a nuestro sistema educativo para aquellos a quienes no les es posible presenciarlo. Claro, lo mejor es presencial, pero si están diferidos, tenemos muchísimos seguidores sobre todo en América Latina, en el sur de los Estados Unidos, y a todos ellos nuestro saludo y ojalá pues se conecten. Esta es la prueba, es una señal prueba la que están haciendo el día de hoy y nos llamó mucho la atención que sin publicidad y sin nada pues ha entrado muchísima gente a la red, lo cual para nosotros es un gran aliciente porque hay gente muy interesada en este tema y son temas de nuestro tiempo. Bien, señores, entonces www.cornejoonline.com y ustedes podrán ahí accesar constantemente la información, los programas. Ya estamos en este nuevo sistema virtual. Tiene 4 bandas diferentes según el equipo que tengan para que lo puedan ver más nítidamente en su computadora. Y los que no, pues en Cibercafé, yo creo que hay muchas gentes que, aunque no tengan computadora, pues hay Cibercafé y se pueden hacer. Además, echanse un cafecito muy a gusto, echan la clase y se pueden dormir un rato, ¿sale? Bueno, señores, ¿qué significa valor? ¿Qué significa valor? Bueno, entonces nada más para cerrar, el primer concepto que estamos hablando de la autoestima. La autoestima básicamente es la plenitud, alcanzar la plenitud, para lo cual se requiere la vocación, la misión, perdonar, el compromiso, que son elementos esenciales para poder alcanzar la plenitud del ser humano. Y ahora entramos al segundo concepto, ¿sí? ¿Qué significa valor? Vamos a hablar de los valores básicos de los líderes de clase mundial, los líderes de todos los tiempos, los líderes que nos han hecho avanzar hacia el bien, y vamos a tener que hablar de este tema que es muy importante. ¿Qué significa la palabra valor? Aquello que te ayude a ser mejor, valor. Significa fuerza. La persona que tiene una gran fuerza, la persona que tiene valores. Por ejemplo, la experiencia es importante, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Sí? La experiencia no es importante. Lo importante es qué haces con la experiencia. Si te topas con una experiencia para la cual no tienes fuerzas para superarla, la experiencia te destruye. O sea, la experiencia te puede llevar al autismo, te puede llevar a la drogadicción, te puede llevar al vacío total, te puede llevar al alcoholismo, te puede llevar hasta el suicidio, te puede llevar una experiencia mal procesada. ¿Por qué? Porque no tenías la fortaleza de poder asimilar ese golpe, esa adversidad, no tenías esa coraza, ese blindaje, que es lo que te ofrecen precisamente los valores. Los valores te dan un blindaje espiritual, un blindaje emocional, y entre más fuerte es una persona, más fuerza, es fuerza, valor, de ahí viene, es una fuerza que tiene una persona. ¿Cómo es posible, por decirles algo, que Mandela, que fue metido a la cárcel, recuerdan quién es Mandela, fue presidente de Sudáfrica, es presidente de Sudáfrica, a la edad de los 42 años, lo condenan a muerte, le perdonan la pena de muerte, lo pasan a cadena perpetua, o sea, fueron muy generosos, lo pasaron a cadena perpetua, y durante 21 años vio a su mujer en la visita conyugal en la cárcel a través de un cristal, no la podía ni tocar. Y luego a los 27 años de cárcel lo liberan, él ya tenía 72 años de edad, y sale sin rencor, sin odio, es más, el día que sale se muere su vieja. Digo, ya para ponerle la cereza al pastel, ¿sí? Y sale, y el tipo sale con una fuerza a liberar Sudáfrica. La importancia del blindaje, que tú te hagas, tú tienes que hacerte un blindaje para poder tolerar, soportar, enfrentar todo. Entonces te tienes que hacer tu coraza. Esa coraza se llaman valores. Pues la gente siempre me dice en todos lados, estamos en crisis de valores. ¿Estamos en crisis de valores? No, estamos en crisis de hueva, que es diferente. Fíjense la gran diferencia, ¿eh? ¿Por qué? Lo que tenemos es que la palabra virtud viene de la palabra virtus, esfuerzo. Entonces una persona que se esfuerza mucho, por ejemplo, te esfuerzas levantando temprano, te esfuerzas estudiando, te esfuerzas haciendo disciplina, te estás fortaleciendo, estás haciendo una coraza, un blindaje extraordinario. Fíjate, ¿no?, el concepto que les voy a mencionar ahorita que es importantísimo. Tú te obligas a ser optimista. O sea, tú te obligas a ser optimista. Piensen ustedes que de cada 15 pensamientos que tenemos durante el día, 14 son negativos. Entonces, renunciar a ser negativo es toda una decisión, ¿eh? ¿Por qué? Porque el ser alegre, el ser optimista, es una decisión. A todo le puedes ver el lado negativo, díganme si no. A todo le puedes ver el lado negativo. Y obviamente a todo le puedes ver el lado positivo. Entonces, ¿por qué mejor del lado oscuro o del lado iluminado? ¿Por qué no nos vamos del lado iluminado? Entonces, obviamente, un valor que hay que adquirir, miren, todos los valores, escuchen bien, atención, todos los valores son adquiridos. Nace sin valores. Era significativamente importante sacrificar a las doncellas, a los dioses aztecas. Vamos a recuperar valores, ¿qué les parece? Vamos sacrificándoles, ¿sí? Eso es recuperar un valor. Eso era valor. Valor era que los negros teníamos que ser esclavos. O sea, vamos a regresar, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? Sí, regresamos otra vez tú y yo a la edad de los esclavos. Era valor dar la vida por el rey. Era valor, y así podríamos seguir dando un montón de ideas. ¿Por qué? Porque era el valor. La crisis escolástica del siglo XV, donde tú tenías que pagar por anticipado el perdón de tus pecados. Se entregabas unas buenas monedas de oro, te extendían un certificado donde estaban perdonados tus pecados. Entonces, ¿qué resulta, señores? El mundo de significados es diferente. Tú posiblemente tienes una sala preciosa de terciopelo, rojo, con plásticos para que no se ensucie, y alguien dice, eso a mí no me gusta. ¿Sí? Para ti no es significativo, pero aquel, ¿por qué le puso el plástico? Porque para él lo siente tan valioso que se le va a echar a perder su terciopelo y le pone el plástico. Para él sí es valioso, para ti no es valioso. Entonces, los valores no están en crisis. Vamos redescubriendo valores, o vamos descubriendo valores. Ejemplo, ¿a quién le interesaba la ecología de la Ciudad de México hace 100 años? A nadie. ¿A quién le interesaba la democracia en este país hace 100 años? A nadie. Y obviamente ahorita empezamos a tomar una dimensión porque cometimos errores en el pasado. Y esos errores en el pasado es porque no valoramos las cosas como adecuadamente hubiéramos valorado. La paternidad. Sabemos que en todo el mundo es una crisis la paternidad. El 50% de las madres de todo el mundo son solteras. Entonces, ¿qué sucede? El valor es lo que tú le das realmente a lo que tú quieras. Por eso decía Sócrates decía, ¿quién eres? ¿Quién puedes llegar a ser? Es la tensión más sana, citado también por Víctor Frank. ¿Quién soy? ¿Quién puedo llegar a ser? Si yo les pregunto a todos en este momento, a las 300 personas reunidas, ¿podemos ser mejor que ayer? ¿Sí? La mejor definición de excelencia aristotélica es estar por encima de. No encima de nadie, por encima de. ¿Qué significa esto? Yo puedo estar por encima de lo que fui ayer como esposa, por encima de lo que yo fui ayer como maestro, por encima de lo que yo fui como colaborador, de encima de lo que yo fui como líder. O sea, ¿cuál es la escala que tenemos que manejar? Fíjense muy bien, algo que es fundamental. Excelencia en su raíz original, más profunda, es excederse. Nada más. Excederse. Es que yo me excedo bebiendo. Eres un excelente borracho. No. ¿Por qué? Porque la excelencia está marcada por un bien. El bien. Eso es todo el bien. Aquel que se excede haciendo el bien. O sea, ¿quién va a ganar el campeonato de fútbol? El que se excede haciendo el mejor fútbol. Y se va a ganar. ¿Quién gana los 100 metros planos? El que excede al resto. ¿Quién excede? ¿Quién se queda en la historia? Fíjense muy bien, ¿eh? Escúchenme muy bien. ¿Quién escribe la historia universal? Los que se han excedido. Hitler se excedió haciendo el mal, quedó en la historia. Gandhi se excedió haciendo el bien, quedó en la historia. Entonces, todos los días, pues es que la excelencia es un paradigma muy complicado. Señores, es tan antiguo como Aristóteles. La desgracia es que mucha gente cree que Aristóteles alinea con la selección de Brasil. No, eso fue hace 2.500 años. Y hace 2.500 años, la excelencia es un paradigma alcanzable. Por todos los que estamos aquí, alcanzable por un taxista, por un mesero, por una secretaria, por la persona que tú quieras. Tú te puedes, nada más te excedes de lo normal, ordinario, corriente y común, y estás pisando terrenos de excelencia. Es así de simple. Sí, no, no, por favor. ¿Qué es ser perfecto a lo gringo? ¿Qué es ser perfecto a lo mexicano? ¿Qué es ser, quién tiene la lista de la perfección? O sea, ¿en qué sí podemos? Perfeccionismo tampoco. Estás hecho, es nuevo paradigma, hecho para ser infinito. Y no dicho por mí, dicho por Teilhard de Chardin hace más de 100 años. Eres infinito. ¿A dónde puedes llegar? O sea, lo que mencionábamos al principio, nuevos paradigmas, el iPod de los Nikes. ¿Qué más falta por inventar? ¿Cuánta música falta por crear? ¿Cuánta literatura por escribir? ¿Cuánta poesía por componer? Díganme. ¿Qué es? Infinitos. ¿A dónde llega la imaginación? Como decía William Shakespeare, donde la imaginación, el infinito del hombre es su imaginación. Es el infinito del hombre. Entonces, un maestro que está dando clases en una escuela rural está ascendiendo a los alumnos. El que está vendiendo droga ahorita en la zona rosa está descendiendo al ser humano. Hay seres ascendentes y hay seres descendentes. Por eso hay seres que trascienden y hay seres que trasdescienden. Es ascenso y descenso, eso es todo. En la vida puedes ascender o descender. Hoy puede ser mejor que ayer. El ser humano está llamado a excederse en todo lo que haga. ¿Qué les parece si nos llevamos como tarea excederme el día de hoy? Te vas a exceder, vas a preparar el almuerzo, excédete en el almuerzo. Vas a invitar a tu pareja a comer, a almorzar, a comer después de la charla, excédete, que sea agradable. Y vas creciendo en tus valores. Por eso la siguiente premisa, la número 9, en su libro, en su cuadernillo, ser moral atrae beneficios. El primer valor universal de los líderes de la clase mundial es el ser humano, número 1. El primer valor, la autoestima es el primer valor nuclear y central de un ser humano. Si no tienes autoestima, el resto no te sirve de nada. Si no te amas tú, nadie te va a amar. Ámate a ti mismo y podrás amar a los demás. No puedes dar lo que no tienes. Si no tienes amor dentro de ti para ti, no puedes dar. Ahora bien, ser moral traerá beneficios. ¿Será rentable hacer el bien? Los filósofos tienen una característica muy particular. Ven lo que los demás ven, pero lo ven en forma diferente. Ejemplo, ¿cuándo han visto ustedes a un león rezando? Grandes diferencias entre el ser humano y los animales, la espiritualidad. Un ser humano se puede, fíjense muy bien, por favor, atención, te puedes hacer más humano o más inhumano. Y obviamente el ser humano nació para evolucionar, para ser mejor cada día. Es ir en contra de tu naturaleza, no evolucionar. El mediocre es antinatura. Va en contra de su propia naturaleza humana. El que se cree perfecto, el que ya se cree saberlo todo, ya está en contra de su propia naturaleza. Naciste para crecer permanentemente en la vida. Seguir evolucionando, evolucionando, evolucionando, evolucionando. Y es tu gran talento de capacidad. El concepto que tenemos que tener, el bien que nos hagamos a nosotros mismos, va a perdurar por siempre. ¿Por qué? Todos los que estamos aquí somos el resultado natural de nuestro pasado. Yo tengo amigos reencarnados por las carnes que traen. Oye, vieja, amanecí con 40 kilos de más. Pues, ¿qué me diste de cenar? ¿A qué se deberá esa gordura? ¿Habrá nacido así? ¿Amaneció así? ¿O se debe a todo lo que se tragó en el pasado? Y obviamente su presente está así. ¿Qué necesita la receta del ajo y el agua? ¿No? A joderse y aguantarse y adelgazar, ¿no? Pero tu presente es eterno. Lo único que poseemos que es el presente. No tenemos otra cosa nada más que el presente. Hoy nos estamos construyendo para mañana. ¿Por qué estamos el día de hoy aquí todos reunidos? Porque queremos más información. Nuevos horizontes, más caminitos, más formas de pensar. Me llevo una sola idea, ya la hicimos. Contigo soy más que sin ti. ¿Por qué busco amigos? Porque busco amigos que me enriquezcan. Soy más con ellos que sin ellos. Y así en la vida, vas buscando, en esta vida, grábenselo, hay que ser interesado. Interésate con gente que te enriquezca, en pensamiento, en filosofía, en espíritu, en negocios, en lo que tú quieras, pero busca gente interesante en la vida, que se sume a tu vida, te haga más rica la vida. Porque la riqueza es acopio de bienes y de virtudes. Entonces hay personas que pueden acopiar una gran, pueden tener un acopio grande de bienes y otros también un acopio grande de virtudes. Entonces tenemos que sumarnos a esa, a que cada día, crea yo, pueda hacer crecer más. Estamos llamados a la parte universal. ¿La ética produce riqueza? ¿Sí o no? De acuerdo. Pero la calidad, obviamente, estamos hablando que la calidad, para que pueda realmente ser negocio, necesita ser perdurable, ¿sí o no? Ustedes me escuchan decir, compré un Rolex más o menos bueno. Dice Rolex, es bueno. Y en todas partes, ¿eh? Una Coca-Cola es la misma aquí que en China. Bicola es lo mismo aquí que en Perú, que en Ecuador. O sea, estás hablando de un refresco que tiene una calidad sostenida. ¿Y qué es la calidad sostenida? Escuchen muy bien, por favor. Es ética aplicada. O sea, la ética ha hecho a las marcas líderes del mundo. Dice, qué curioso. Y aquí en México seguimos pensando algunos, tranza y avanza. Entonces, ¿cómo se lograron posicionarse las marcas líderes? Con calidad sostenida. La calidad produce, obviamente, produce. Miren, señores, es impresionante. La gente dice, es que ser honesto cuesta caro, por favor. Escuchen la última estadística. Esto fue revelada el día de ayer. Ernest Young, antier, dice, el 95% de las empresas han sido sujetos de fraude. Fíjense qué impresionante. Y esto lo vamos a conceptualizar muy rápido. ¿Por qué? El 10% de los fraudes lo han hecho los directores. 75% de las pérdidas de fraude son por niveles de alto nivel. El 30% por la gerencia media, que son el 20% de las pérdidas. El 60% de los fraudes en una empresa, niveles operativos. ¿Qué es? Se vuelan las gomas, las plumas, el Durex, la madre. O sea, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo robo. Eso es fraude. Eso es fraude. Estás robando. Ay, ¿viste Durex para los forros de los niños? Órale. Te lo llevaste, ¿sí? La engrapadora, vámonos también, ¿sí? Y ahí te la vas llevando. Y son fraudes, nada más que vemos el fraude a nivel alto. Entonces, oye, ¿será necesaria la honestidad? Urge ser honesto. Si el prestigio de las marcas nace de la honestidad, el prestigio de una persona nace también ¿de qué? De su honestidad. ¿Le crees más a un político que te diga, lo entiendo, es un problema que no hemos podido resolver, lo estamos afrontando, estamos buscando soluciones, a decir, todo está controlado, todo lo tenemos bien manejado, no hay ningún problema, ves a los muertos tirados, no hubo violencia, ¿sí? Sí, pero por favor, o sea, ¿qué somos idiotas? O sea, yo les digo a los políticos, de verdad que es una gran oportunidad ser honestos. Y la honestidad, señores, es la columna vertebral, precisamente de la prosperidad. ¿Queremos realmente tener productos de calidad? Sé ético. Nunca engañes al cliente. Principio de excelencia corporativa. Nunca vendas lo que no puede servir. Y la ética produce dinero y produce muchísimo dinero. Y preguntémosle a cualquier marca líder mundial. ¿Por qué son líderes? ¿Por qué están en esa posición? ¿Por qué siguen vendiendo? ¿Por qué han sostenido una calidad a través de mucho tiempo? Calidad sostenida. Y entramos al último valor, ¿sí? El último valor que va a ser en la siguiente página, ¿en qué contribuye la belleza en la formación? Recuerden los valores. Número uno, ¿cuál es? El ser humano. Segundo valor, el bien. Tercer valor, la verdad, que es la ética. La verdad es la ética. Cuarto valor, la belleza. ¿Contribuirá la belleza a salvarle la... O sea, ¿contribuirá la belleza en alguna forma al ser humano? Es increíble. Estoy haciendo una pregunta desde lo más simple, pero les quiero decir que tiene una profundidad enorme. Cuando digo a los hombres, la belleza era importante. Señores, los hombres, todos los hombres, hombres, somos ópticos, somos visuales. ¿Ves pasar una mujer y qué hacemos todos los hombres? Pero así, pero luego lo escaneamos. ¿Qué es lo primero que les vemos? Las nalgas. Si educamos a un niño en la belleza, le salvamos la vida. Escúchenlo bien, ¿eh? Le damos el pasaporte para disfrutar la vida. Va a disfrutar una pintura que él no hizo, una música que no compuso, una poesía que no fue de su inspiración, un paisaje que él no decoró. Va a disfrutar la vida enormemente si lo educamos en la belleza. La gente les parece inútil remodelar las calles, poner esculturas. Estaba con el alcalde de Valencia, ¿no? Estaban poniendo una cantidad de esculturas en la calle. Y es que la única forma de ennoblecer al ser humano es con la belleza. Te hace más noble. ¿Qué producto es el que más te jala? ¿Será importante el empaque? ¿Un perfume? Imagínate los empaques. Valen más los empaques que los perfumes, ¿eh? Que eso es un empaque bello, bien diseñado, sugestivo, sugerente, te atrapa, te atrae. Entonces, ¿qué sucede? La belleza, obviamente, que te va atrapando. Miren, Art de París es un libro en la cual narra este hombre, que es un historiador de nuestro tiempo, novelista. Cuando está en las plenas, ya por terminar la Segunda Guerra Mundial, Hitler ordena quemar París. Incendien París, destruyan París, acaben con París. Y el general prusiano que tenían al frente de esta... de la ocupación alemana en Francia, se niega a hacerlo. Cuando viene el juicio de Nuremberg, le preguntan, ¿por qué se negó usted a cumplir una orden de su máximo líder, que era Hitler, Adolfo Hitler? Y contestó, la única orden que no pude cumplir en toda mi historia militar fue esa. ¿Por qué? No podía destruir algo tan bello. No podría destruir algo tan bello. La belleza ennoblece en alma. Una persona que admira la belleza de un cuerpo no lo va a destruir. No va a destruir un paisaje, un bosque, un árbol, una mariposa. No la va a destruir. Estaba en Valle de Bravo, en la montaña, y estaba un par de nacos rompiendo roca contra roca. Agarraron una piedra y la rompían contra la otra. Le digo, ¿y qué están haciendo? Y me contestaron, nada más esta y ya. Imagínate la capacidad. Por eso destruimos, porque destruimos. Sin ningún sentido, la belleza, obviamente, es algo que es fundamental. El arreglo personal, ¿sería importante la belleza? ¿Y qué sucede? Bueno, sencillamente la belleza se nos olvidó. Se nos ha olvidado en muchos parámetros, ¿eh? La mujer, por favor, mujeres, recomendación práctica de esta mañana, no se arreglen, decórense. De veras, ¿eh? Decórense. El hombre es visual. Por eso tiene que cambiar de peinado y se ponen rayitos y la bolsa y tal. Por eso nunca van a poder jugar fútbol las mujeres. Imagínate, 11 mujeres vestidas igual. Se matan entre ellas, ¿sí? Vamos a imaginar una escena clásica en donde el señor está esperando a su pareja y lleva 48 minutos de atraso, porque los hombres somos buenos contadores. Cuando llega, obviamente, ¿cómo está el señor? Injertado en pantera. ¿Qué te crees? Que soy tu burla, ya llevo aquí casi una hora, tú no has llegado, ahí tienes el pinche celular, no sé para qué te sirve. ¿Sí? Comunícate, dime algo. ¿Sí o no? No sé si estoy... Algunos se están acomodando ahorita en la fiesta, ¿no? Pero... ¿sí? O se recordarán de alguien, seguramente, que más o menos actúa en esa forma. Ahora imagínate lo que es la misma fiera, pero ya tomó esta clase, ya entendió la parte auditiva. Y llega la mujer tarde. Y el hombre, la mujer le dice, ¿estás molesto? Claro que estoy molesto. Pero es que en la oficina, ¿no te pasó nada, no? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es que se me complicó a lo de la salida. Mira, mi amor, sí estoy molesto. Porque para mí, 48 minutos son 48 minutos de ausencia. Siento que me arrancaste la piel. No te puede extrañar, de verdad. Sentía tu esencia aquí antes de que llegaras. Es más, me dejaste tu aroma. ¿Cómo le va a ir esa noche? Ah. Sí. Sí, no, noche buena. Y van a llegar los Reyes Magos con todo y animales. ¿Sí? Hasta el elefantito va a aparecer ese día. ¿Qué sucede? Auditiva la mujer. La belleza del lenguaje. La belleza del lenguaje. La belleza corporativa. Una empresa bonita, una empresa arreglada, una empresa con vista, una empresa que respira. Entonces, ¿qué resulta, señores? La belleza corporativa es fundamental. La belleza de la decoración es fundamental. La de belleza personal es fundamental. Y quisiera un capítulo muy interesante, que para mí es significativo. Porque la ecología, por supuesto, tiene que ver, sobre todo, por la falta de educación en la belleza. Y se llama El cuento y el bosque se perdió. Lo voy a poner aquí para que puedan ver la pantalla, porque viene una ilustración en la pantalla. Una ardilla, terriblemente asustada, veía cómo las llamas consumían su morada, la cual era, por cierto, un hermoso y alto pino. En su desesperación por salvarse del fuego, ella se refugió entre unas piedras del río y, para su sorpresa, aquel lugar parecía el arca de Noé. Mapaches, conejos, serpientes, arañas, castores y hasta un puerco espín. Pareciera que todos ellos habían hecho un pacto de no agresión, pues algunos eran enemigos naturales. El motivo era uno solo. Su hábitat natural estaba siendo destruido. Los unía el miedo y su instinto de sobrevivir. La inquieta ardilla, con su permanente curiosidad, empezó a investigar por qué se había producido el fuego. Todos ignoraban la causa, menos un oso hormiguero, que le platicó lo sucedido. Unos jóvenes excursionistas acamparon cerca del río. Después de haber destrozado varios árboles y arrojado basura por doquier, aburridos, se les ocurrió que sería muy divertido incendiar el bosque. Y entre risas y bromas, rociaron con gasolina el hermoso pino en que tú habitas. Y por fortuna no estabas en él cuando le prendieron fuego. El resto de lo sucedido ya lo conoces. Cuando los jóvenes se dieron cuenta de las proporciones que estaba tomando el siniestro, entre burlas y satisfacción por su travesura, emprendieron la huida. La afligida y desconsolada ardilla se preguntaba a sí misma cómo poder evitar en el futuro esas desgracias, pues sabía que si lograba sobrevivir, tendría que buscar un nuevo hogar. En ese momento, vio al señor búho, que también buscaba refugio, y de inmediato le abordó. Señor búho, perdone, perdone que lo interrumpa. ¿Me podría explicar cómo evitar estos incendios? Mira, ardilla, hay fuegos que son inevitables, pero lo más dramático es que la mayoría son provocados intencionalmente por seres malvados y sin escrúpulos, pues no miden el daño que nos hacen a nosotros y a ellos mismos. Pero señor búho, ¿qué hacer para que el humano comprenda lo que produce su salvajismo? Ardilla, los seres humanos inventaron algo que se llama educación. A través de ella deberían darse a conocer a las consecuencias de sus actos. ¿Acaso estos jóvenes no fueron educados? Seguramente sí, pero no en el valor de la belleza. Cuando una persona es capaz de admirar un amanecer, la grandeza y misterio que encierra una hermosa flor, cuando se sorprende ante la gran variedad de los seres que habitamos en el bosque, de la gracia de un conejo, del cadencioso caminar de un armadillo, de los variados colores de una mariposa, entonces es capaz de respetarlo. Señor Bu, ¿el aprecio por la belleza hace bueno a los seres humanos? Desde luego, el auténtico amor se inicia con la admiración, y cuando un ser humano se extasía con la belleza, difícilmente podrá hacerle mal. Entonces, ¿sí podremos abrigar la esperanza de que esto no vuelva a suceder? Eso depende de los seres humanos, de que se decidan a educar a sus hijos en el valor que les permita descubrir a Dios la belleza. No sabemos si estos animalitos sobrevivieron, pero la curiosidad de la ardilla y la sabiduría del búho nos dan una lección. Tenemos que aprender a amar la belleza si deseamos conservar la creación. Y por favor, una llamada de atención para los educadores. Eduquen en valores, pues por la falta de ellos, el bosque se perdió. Bien. Finalmente, antes de dar por terminada la sesión, quiero que veamos un video resumen, para que posteriormente de este video resumen, entremos ya al final de nuestra sesión. Los protagonistas de todos los tiempos, toda huella registrada por la historia universal y de cada nación, en cualquier campo de la actividad humana, ha sido escrita por un líder, de la filosofía y de la política, en la economía y en los negocios, en los grandes movimientos sociales y religiosos, en la cultura y las artes, en la filantropía y el deporte, y desde la pequeña escuela rural hasta la más grande corporación, son y han sido los líderes los responsables de convertir en realidad los sueños de sus seguidores o de rescatarlos de sus más graves crisis y miserias. Es incuestionable que no podemos funcionar sin ellos. Es un reclamo universal la necesidad de líderes de alta calidad humana. Lo mismo cada familia que la sociedad en general lo reclama con urgencia. Líderes con valores, quienes logren conducir por igual a todos los seres humanos hacia una vida llena de paz, felicidad y prosperidad. Aspiración de cada persona, anhelo de todos en el mundo. A escasos días de iniciar el tercer milenio de nuestra era, hemos acumulado la sabiduría de miles de líderes para visualizar nuevos horizontes y dirigirnos sin dilación a construir el mundo que deseamos tener. El sueño de cada nación ha sido encontrar la prosperidad para su gente, y aun cuando muchas lo han logrado, no ha sido el producto principal de la riqueza. Así, naciones ricas y pobres están en búsqueda de respuestas ante el deterioro social en esa incansable lucha para combatir las actuales pestes, aún más depredadoras que la más mortífera enfermedad. Corrupción, violencia, drogas, secuestros, asesinatos, hambre, marginación, abandono, niños golpeados, prostitución infantil, guerra y soledad, se han percatado al fin que las respuestas no son económicas, sino morales. Hemos ensayado todo tipo de ismos: feudalismo, comunismo, socialismo, capitalismo, liberalismo, neoliberalismo. Y no es que sus creadores se hayan equivocado, sino más bien, no se hicieron las preguntas correctas. Las respuestas no eran económicas, sino morales. Los seres humanos somos la síntesis de nuestras creencias y costumbres heredadas, y nos comportamos de acuerdo a los valores que poseemos. No es posible eliminar los efectos sin solucionar de fondo las causas. Así, cuando germina en una comunidad el valor de la libertad, se lanza a la lucha contra la monarquía. Cuando nos convencimos de la dignidad humana, se abolió la esclavitud. Cuando comprendimos plenamente el derecho a la realización como principio universal, logramos abolir el racismo. Así, los senderos superiores que cada día descubrimos es el resultado del cambio en el pensamiento. Y basta que un solo ser humano descubra una verdad superior para que ésta termine por imponerse al resto de la humanidad. Al momento de nacer un ser humano, se sintetizan en él millones de años de evolución. Es heredero de toda la historia y en él se reflejan todos los progresos logrados. Viven en él todos aquellos que ya no existen y posee el cúmulo de información sumada de todo el pasado. Las corrientes para lograr la riqueza de las naciones se han modificado radicalmente. En el pasado, la prosperidad se fincaba en la explotación del fuerte sobre el débil. Con la revolución industrial y la liberación de las naciones, se fincó en la tierra, el trabajo y el capital. Actualmente, la creatividad, las habilidades y el conocimiento marcan la pauta para alcanzar el bienestar. Pero, ¿cómo avanzar sin educación? El punto de partida del liderazgo de las empresas de clase mundial ha sido un presupuesto de valores de orden superior y han mostrado al mundo que la ética produce riqueza, y mucha riqueza. Ética en la calidad, en el precio y en el servicio, han sido el detonador de su espectacular prosperidad. Sabían que antes de producir artículos o servicios, tenían que formar seres humanos de calidad. ¿Y cómo transformar un ser humano sin educación? La misma educación se ha enfrentado a una cruel realidad. De nada sirve el conocimiento si este no hace al ser humano más humano. Y somos testigos de cómo mentes brillantes y extraordinarias han contribuido en la industria de la destrucción. ¿Cuánta inteligencia ha consumido las guerras, las armas atómicas y bacteriológicas? ¿Cuánto ingenio y conocimiento han consumido el fraude y la corrupción? Todo nos enfrenta a una dramática realidad. La educación sin valores no tiene ningún sentido. Es tejer en el vacío. es insistir en el absurdo. Si deseamos cambiar nuestra realidad, se hace imperativo educar. Reinventar la historia nos enfrenta a modificar de fondo nuestras creencias. Es creer que podemos ser mejores y más generosos. Si deseamos un mundo mejor, se hace indispensable poseer valores que guíen nuestras acciones. Solamente lograremos una sociedad superior en la medida que creamos en ella. ¿Cómo difundir valores abarcando todos los estratos de una sociedad? Educando no solo a través de la familia, hoy tan golpeada. El reto consiste en irradiar de valores el caos imperante. El mañana no será como el ayer. Será nuevo y dependerá de nosotros. Pero hace falta inventarlo más que descubrirlo. El futuro vive hoy con nosotros. En el mundo existen 2.015 millones menores de 17 años. Son ellos los que van a heredar este planeta y nuestra única alternativa es gestar una nueva generación de seres humanos extraordinarios con un profundo sentido de los valores. La primera clave está en el magisterio, pues si los forjadores de la nueva sociedad viven extraviados en los antivalores, estamos perdidos y en la oscuridad. Si deseamos reinventar la historia humana por venir, es necesario reinventar la educación y deben ser los maestros de cada nación el enfoque del cambio. Además, debemos lanzar un movimiento tan poderoso que logremos la reconversión intelectual y moral de la sociedad. Una nación que no invierte en educación, tarde o temprano tendrá que invertir en armas, pues cada ignorante es una mecha de explosión latente. La auténtica revolución consiste en darle la oportunidad a cada persona de buscar ser lo que pueda y desea llegar a ser. En los medios de comunicación. Que además de informar, formen, obteniendo de cada acontecimiento, por muy negativo que sea, una valiosa lección. Apoyarlos y reconocerlos como auténticos protagonistas que trascienden en la mente de los seres humanos, y su influencia es definitiva para el futuro de sus comunidades. Con nuestra juventud. Los buenos somos más que los malos, pero estos últimos se organizan. Cabría preguntarnos, ¿cuál es nuestra oferta para la juventud? Los jóvenes no desean obligaciones, sino responsabilidades. Desean dar respuestas concretas a problemas específicos por propia convicción y no por imposición. Se hace urgente proporcionarles estrellas por las cuales luchar, espacios donde puedan ejercitarse en los valores superiores de la verdad, el bien, la belleza y el amor. Hagamos de cada uno de nuestros jóvenes portadores de conocimiento, llevando educación a todos los que viven en la marginación intelectual, material y moral. Los jóvenes tienen grandes problemas, pero también son poseedores de grandes respuestas. En las religiones. Porque el ser humano anhela su plenitud espiritual más allá de las religiones que se basan en el miedo y la culpa. Conscientes que somos parte de la evolución creciente, llamados a la infinitud. Necesitamos religiones propositivas, optimistas, llenas de esperanza, que nos animen a convertir los valores en virtudes, ejerciéndolas día a día en nuestras vidas. Necesitamos hoy más que nunca auténticos líderes espirituales que nos conduzcan a Dios. En los gobiernos. Participando y eligiendo seres de gran calidad humana que auténticamente estén dispuestos a servir y no a servirse. Hombres y mujeres que comprenden plenamente que su gran privilegio es servir a su nación. Seres que pueden y quieren demostrar que su capacidad está al servicio de los demás. Que demuestren que se puede triunfar a través del trabajo honesto y digno. Y principalmente en la empresa. El espacio más valioso con el que contamos, pues en él se ubica la posibilidad del cambio no violento, donde el empresario puede germinar valores, no solamente de orden técnico, que significan el boomerang de la riqueza, sino al llevar una formación moral a tantos hombres y mujeres que han crecido al margen de los valores de orden superior. Esta es la gran oportunidad para trascender genéticamente para siempre en la realización de un mundo mejor. Debemos hacer de cada organización pública y privada un centro educacional. No tenemos alternativa. Si bien es cierto que la educación es cara, la ignorancia lo es más aún. Precisamente hoy, cuando el futuro es más incierto, es el momento en que más necesitamos de la participación de los líderes visionarios del tercer milenio. Líderes con la fuerza y determinación de luchar por su propia realización, a través de lograr en ellos mismos la plenitud de su ser. Líderes que se conduzcan éticamente en cada una de sus acciones, buscando el bien como valor supremo para lograr su trascendencia. Líderes que hagan de la verdad la única forma de comunicar sus intenciones y sea el valor que contenga cada una de sus palabras. Líderes que estén conscientes que a través de sus resultados es la única forma de evaluar la importancia de sus acciones. Líderes amantes de la belleza, valor que los impulse a estimular el desarrollo del espíritu humano. Líderes que a través del ser, el bien, la verdad y la belleza logren trascender en su tiempo, forjando un mundo de valores hacia el tercer milenio. Líderes que no reconozcan fronteras, razas ni religiones para unirnos en un mundo donde la paz, la prosperidad y la felicidad sean opción de todos los seres humanos y que, conscientes de su misión histórica, sean los forjadores de una nueva generación de seres excelentes, colaboradores de la grandeza de la creación. Líderes con estos valores son los que necesita el mundo de hoy y reclama a Dios para crear el futuro. Es el tiempo para iniciar una gran conspiración de valores para rescatar y dignificar al ser humano. La gran revolución está dentro del corazón humano. Solamente a través de germinar profundamente el valor de la paz, acabaremos con la guerra. A través del perdón, podremos alcanzar la auténtica dimensión del amor. Ejerciendo nuestra generosidad, podremos anular el egocentrismo y la mezquindad. Empecemos aquí, y ahora, una gran conspiración, abierta, transparente, sin mesianismos ni absurdos absolutistas, sin tintes religiosos y políticos, con un solo objetivo: rescatar al ser humano, darle la oportunidad a todos los habitantes de esta gran aldea llamada Tierra, el derecho pleno a la realización. Únete a la excelencia, la conspiración que promueve la grandeza de los valores. Únete a los líderes del tercer milenio, protagonistas de nuestro tiempo y forjadores del mañana, y colaboradores en la grandeza de la creación de Dios. Sumergido en la oscuridad, cuando reconozco que son parte importante de nuestra realidad la prepotencia, el robo y la corrupción, que hay quienes impunemente violan y asesinan, protegidos por la autoridad, cuando observo a las hienas y chacales destruir vidas sin mayor razón, por su mezquina codicia me pregunto: ¿tendremos la capacidad de enfrentar el reto de existir? ¿Tendremos acaso líderes que enfrenten nuestra realidad? ¿Líderes que estén hastiados de tanta podredumbre y falsedad? ¿Que estén más allá de un bolsillo repleto de monedas mal habidas? ¿Que sean capaces de mostrarse dignos ante el soborno y las promesas del poder? ¿Existirán líderes que puedan confrontar tantas injusticias, necesidades y codicias, líderes que ya no puedan soportar que día a día se envenene nuestra existencia con noticias que hacen héroes a los asesinos y ladrones, que perciben que los antivalores tienen un franco acceso a nuestro hogar a través de programas de televisión que denigran los valores básicos existenciales del ser humano. ¿Habrá acaso líderes que no busquen más reconocimiento que los propios a sus excelsas virtudes, ni busquen grandes menciones y placeres y sentido? Sí, es importante y urgente identificar, impulsar y seguir a una nueva generación de líderes que estén más allá de la nefasta corriente del lujo mal habido y de la superficialidad, que puedan superar la codicia de venderse al mejor postor, que no se dejen llevar por el falso reconocimiento y la alabanza no ganada. Sí, es necesario no solo encontrarlos, sino formarlos. En nuestras manos está el futuro que deseamos forjar. Son momentos cruciales y decisivos. No debemos ni podemos esperar mejores tiempos. Llegó el momento en el cual cada uno de nosotros se debe transformar en un héroe real y activo. Se han agotado las soluciones teóricas y de escritorio. Hoy solamente tenemos un camino: convertirnos en protagonistas de nuestra historia. Son tiempos de gigantes. No se puede aspirar a la grandeza con seres pequeños, con cobardes que no se atreven a asumir su compromiso histórico. ¡Basta! ¡Basta ya de mercenarios, de veletas que se mueven con los vientos de la corrupción! Llegó el momento histórico de aquellos líderes que sean capaces de asumir un compromiso, de vivir intensamente los valores del ser, el bien, la verdad y la belleza. Que sean capaces de vivir de acuerdo con sus convicciones, que no traicionen jamás los principios de la ética y la honestidad. Líderes que sean capaces de creer en la infinita potencialidad humana y luchen para que cada ser humano que habite esta tierra tenga al menos la oportunidad de manifestar su grandeza. Sí, se necesitan líderes que sean intolerantes ante la injusticia, la miseria y la ignorancia. Líderes con la grandeza de dar la vida por sus propios ideales y con la profunda humildad de saberse partícipes de un pequeño momento histórico existencial en el gran concierto de la inmensa inmensidad de la creación. Solamente con fe en esos principios y con la convicción de que nuestras naciones y el mundo se podrá modificar y edificar con base a los valores, podremos generar una nueva generación de líderes comprometidos, optimistas, leales, honestos, veraces, éticos, responsables. Líderes que nos hagan sentir que nuestro llamado existencial es el de convertirnos en los constructores de un nuevo amanecer, donde el ser humano, la belleza, la bondad y la verdad sean las luces que nos iluminen hacia el tercer milenio. Dios está con nosotros y espera de cada uno la máxima expresión de nuestra potencialidad para poder mostrar el porqué de la grandeza del amor. ¿Te atreverías a decir sí a la vida, a tu nación, al mundo, a Dios? Señores, al hablar de liderazgo, es hablar del futuro de la humanidad. Al hablar de liderazgo, es saberme propietario de mi propia existencia. Hablar de liderazgo es preguntarnos a nosotros mismos por qué nacimos en este destino, en esta circunstancia, en este tiempo. Los seres humanos necesitamos a Dios. Dios necesita al hombre para continuar su infinita creación. Es momento de gigantes, de despertar. Son momentos maravillosos para mostrar el auténtico valor que poseemos. Hoy más que nunca tenemos que romper paradigmas, paradigmas falsos. No venimos a sufrir, no venimos a ser derrotados, no venimos a fracasar. El ser humano fue creado en la excelsitud de la divinidad. Hemos sido creados para triunfar, para ser optimistas, pero también para ser responsables, para ser leales, para ser honestos, para manifestar con ética cada uno de nuestros valores. Es momento de valientes, de héroes, de gente audaz, de gente que se pueda confrontar en su tiempo histórico. No es tiempo de cobardes ni de mediocres. Hoy, en esta generación, es nuestra gran oportunidad para demostrarle al mundo la calidad de líderes que podemos llegar a ser. Aquí, en México, y esta nueva generación en todo el mundo que nos sigue, son tiempos de despertar, de mostrarle al mundo que habemos líderes con el talento, con la calidad, con la fuerza de dar lo mejor de nuestra vida. Atrevámonos esta tarde a decirle sí a Dios. Aquí estoy, te doy mi respuesta. Soy protagonista y co-creador de tu grandeza. Muchas gracias.